Les decía en los anuncios que vamos a estar conversando a partir de este momento con Juan Pablo Lepore. Él es director de unas cuantas películas documentales. Se lo dije a él por teléfono y lo digo al aire. A mí me gusta mucho el cine de Lepore porque además es un cine, el cine documental generalmente plantea, digamos, hechos históricos o recientes o analiza y demás. Pero particularmente el cine de Lepore a mí me hace ver lo que sueño, es decir, me hace ver soluciones y propuestas frente a grandes problemas. Claro. Así que bueno, vamos a estar conversando con él. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Estás en línea? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo vas? Muchas gracias por esta comunicación. No, muchas gracias a vos. Sabemos que estás en Córdoba, que la verdad que estás en actividad, y desde acá te saludamos Nico Rosales, Carlos Morquio y Graciela Carballo. Y bueno, vamos a hablar de Empresa Nacional de Alimentos. Contanos cómo es la génesis de esta película, que vamos a decir de paso que está producida por el colectivo La Dignidad, ¿verdad, Juan Pablo? Sí, bueno, esta película nace desde un libro que ellos sacaron hace unos años, el Movimiento Popular de la Unidad, junto al Centro de Estudios por la Soberanía Mariano Moreno, y en base a todo un montón de años que vienen, digamos, recopilando, investigando sobre qué pasa, digamos, con las empresas, los monopolios, los precios, ¿no? Todo esto que tanto tiene que ver con el día a día de cada uno de nosotros, nosotras, que, bueno, de alguna manera nos vemos afectados transversalmente por quién decide el precio de los alimentos, quiénes deciden qué es lo que podemos comer, qué es lo que, cómo, o sea, en qué condiciones, digamos, ahora, ni hablar con la desregularización de todos los organismos de control y, bueno, básicamente destruir lo poco que quedaba del Estado. Justamente Empresa Nacional de Alimentos rescata una línea histórica que tiene que ver con esta investigación de este libro en ahora un documental que tuvo su preestreno el 1 de agosto y ahora se va a estrenar este 1 de septiembre en el Centro Cultural de la Cooperación. Plantea una invitación formal de cara a toda la sociedad para poder construir, digamos, una herramienta que permita a la sociedad, al pueblo argentino, poder decidir qué comer, a cuánto, ¿no? Cuánto cuesta, digamos, esos alimentos, cuál es la calidad de esos alimentos, de dónde vienen, a quiénes se benefician en esta cadena, digamos, bueno, toda una serie de cuestiones que el documental analiza desde una línea histórica que tiene que ver con el TAPI, digamos, el plan quinquenal de Perón, y bueno, desde ahí estas ideas que, bueno, más allá de gobierno que gobierne, tienen una misión, digamos, holística que beneficia al pueblo, ¿no? A la sociedad en su conjunto. Entonces, pensamos que hoy en día una propuesta de políticas a mediano y largo plazo, como lo es esta Empresa Nacional de Alimentos, es algo que debemos estar discutiendo hoy para que el día de mañana, y espero que pase mucho tiempo, podamos llevar adelante esta propuesta con respecto de ley, digamos, con como sea que se pueda devenir, digamos, ¿no?, este proceso, porque es una construcción colectiva necesariamente, y que tiene que ver con, bueno, justamente esto, ¿no?, evidenciar el monopolio de los alimentos de estas 10 multinacionales que deciden el 90% del mercado de estos alimentos, y en base a eso el Estado, como, digamos, regulador, pueda intervenir en esa cadena totalmente injusta y apropiada por estos intereses foráneos, intervenir con las reglas del mercado, digamos, ¿no? O sea, no estamos hablando de el plan de presos cuidados, ni ninguna de estas propuestas que quizá funcione en un momento o no, pero esto es otra cosa. Esto es el Estado produciendo alimentos y decidiendo el precio de estos alimentos, entonces obligando a todas las demás empresas a bajar estos precios para poder competir. Digamos, básicamente es poder establecer precios, digamos, que la gente pueda pagar y alimentos de calidad comprado a pequeños productores, ¿no? La materia prima, las verduras, los alimentos, comprado a cooperativas y pequeños productores. De esta manera, imagínense todo el trabajo que puede revitalizar en el campo argentino, ¿no? Que hoy está copado por los pules de soja. Entonces, sí, vos sabés, Juan Pablo, que quiero resaltar un dato que diste recién al pasar, que es el hecho de que hay 10 empresas que controlan el 90% del mercado. Y hay una cosa que quiero resaltar, y acá desde el punto de vista de lo ideológico, de Tucina y demás, que bueno, lo vi también con la Vuelta al Campo y acá también lo veo, que es que no hay una mirada teórica sobre, bueno, lo que podría ser si esto sucediera, sino que hay ejemplos concretos, en este caso el caso de MAPA en Bolivia, bueno, en la Vuelta al Campo, la experiencia de los sin tierra y la experiencia de la Unión de Trabajadores de la Tierra acá en Argentina. Digamos, estas cifras son terribles, pero son reversibles de acuerdo a esto que vos planteas. Hay experiencias en este sentido y lo que hace falta tal vez es capitalizarla. No sé si estás de acuerdo con esa mirada. Totalmente. Bueno, yo también te agradezco por, de alguna manera, poner en valor esto que hacemos con tanto amor al cine, tanta dedicación y a veces sin las herramientas o los presupuestos que se deberían tener para poder hacer. Pero lo hacemos igual, lo llevamos adelante. Por ejemplo, esta película está íntegramente financiada y digamos, producida por el Movimiento Popular de la Unidad, que es una apuesta que hicieron los recursos realmente que tenían, que eran muy pocos, digamos, y lo pudimos hacer igual, digamos. Entonces, ahí hay, y te agradezco por poner en valor esto, que para nosotros es damos todo y es por lo que apostamos a como un proyecto de vida, digamos, ¿no? De poner toda la energía en pos de generar estas herramientas de transformación social, ¿no? Como es la visión que tenemos del cine documental. Siendo tu pregunta concretamente, o bueno, a esto que planteas, me parece que hay una intención de poner en evidencia también estas multinacionales, digamos, que son las que controlan con datos concretos, digamos, yendo a, como decís, digamos, ¿no? No es una suposición, no son ilusiones, sino son, con ejemplos concretos, mostrar que esto es reversible, la realidad formable, que no hay ninguna situación o realidad que no podamos transformar, que sea inmutable. Entonces, tiene que ver con hacer masivo este mensaje, hacer que llegue realmente, que la gente pueda sentir, pueda comprender que es posible tener alimentos, digamos, a bajo costo, que es posible dar trabajo en el campo y producir y tener soberanía alimentaria, porque concretamente a eso vamos, digamos, ¿no? O sea, eso es lo que necesitamos para poder revertir esta matriz de la macroeconomía que apunta a extranjerizar la tierra y convertirla en un commodity sine qua non, digamos, ¿no? Sin ninguna otra posibilidad de como un destino inevitable. Entonces ahí es donde interviene el documental y una propuesta que tiene sus lazos históricos, ¿no? Y llama a acción, llama a poder ir construyendo esta idea de empresa nacional de alimentos, con todas estas todos estos ejemplos que han funcionado tanto en Brasil como en Bolivia, ¿no? El ejemplo de MAPA es impresionante, la cantidad de trabajo, la cantidad de alimentos, cómo las empresas para poder competir tuvieron que bajar, digamos, los precios de los alimentos, y eso fue algo que se pudo hacer, se pudo conquistar, y Bolivia realmente tiene una tasa de crecimiento en su economía que la verdad que es una de las mejores de Latinoamérica. Entonces necesitamos ver estos modelos, lo que pasa con Brasil, que asumió Lula, pudieron sacar de la pobreza 24 millones de personas, digamos, ¿no? Con políticas públicas direccionadas que tienen que ver con poner al Estado en este lugar de beneficiar a los pequeños productores, dar trabajo en el campo, comprarle su producción, darle valor agregado, que genera más trabajo todavía, generar empresas, ¿no? Fabricar empresas, fabricar fábricas, justamente, ¿no? Generar trabajo en el campo, y todo esto pudiendo, de alguna manera, generando una entrada también de dinero, porque esto no es que el Estado pone y va a pérdida, sino que, como pasa en Bolivia, el Estado, todas estas ganancias que ocurren de estas empresas que producen alimentos, se vuelven a reinvertir en más trabajo y más ampliación y más fábricas, y esto es una rueda virtuosa que beneficia tanto a los pequeños productores como al consumidor, como a los trabajadores que eventualmente forman parte de toda esta revolución agrícola, digamos, o llámelo como quieran, nosotros lo llamamos Empresa Nacional de Alimentos. Carlos te habla. El tema es que aquí se enfrentan con oligopolios, que son grupos pequeños de empresas, que son los que fijan los precios, mucho más allá de los costos. O sea, son los precios que a ellos se les ocurre, ¿no? Lo vemos a diario, por ejemplo, una gran empresa de supermercados que cerca de mi casa, las empanadas, por ejemplo, normalmente la vende a 1.200 pesos, después está de oferta a 1.000, y un fin de semana la puso a 700 pesos. Y esa empresa, a 700 pesos, no pierde tampoco, ¿eh? Entonces, claro. Los precios van más allá de los costos. El tema es, digamos, el apoyo político que puede tener la propuesta del documental, ¿no? Sí, a ver, hoy la situación es así porque también, y esto también lo analiza el documental, se traslada el precio internacional de las mercaderías, de los productos, en una economía como la nuestra, digamos que, si vemos las comparativas, hoy un kilo de arroz sale más caro comprarlo en Argentina que en España, digamos, ¿no? Así con el café, digamos, con el aceite, siendo nosotros productores de alimentos, ¿no? Para supuestamente 400 millones de personas. Entonces, ahí hay un problema gravísimo, digamos, que tenemos que ver que todo esto sucede, darnos cuenta, digamos, de esta situación, digamos, hacer evidentes que estas empresas ganaron siempre, ganaron en la pandemia, ganaron cuando no había una recesión, y sigue habiendo una recesión tremenda, y las empresas siguen ganando. Entonces, bueno, digamos, la gente es la que le tiene que poner un límite, y el Estado es un lugar que siempre está en conflicto, ¿no? Las visiones del Estado. Entonces tenemos que construir para políticas de mediano y largo plazo, construir un Estado que pueda tener el control de la cadena de mercado de alimentos, digamos, ¿no? De la cadena de producción de alimentos, generando trabajo en el campo, generando fábricas, dando valor agregado, generando producción, ¿no? Generando alimentos que tengan un mejor, digamos, una mejor calidad en tanto alimento, ¿no? Esto también es otra de las bases fundamentales que plantea la Empresa Nacional de Alimentos, porque, bueno, las multinacionales, estas este oligopolio, va a pensar siempre en a menor costo, mayor ganancia y que el consumidor se joda, digamos, ¿no? O sea, entonces, digo, que la gente puede estar a través del Estado interviniendo en la cadena, generando valor agregado, pudiendo, haciendo esta cadena virtuosa donde todos pueden estar beneficiándose. Y bueno, esto va a generar la producción de materias primas, de productos que van a estar a muy bajo costo. Entonces, si las empresas quieren vender, necesariamente van a ser los precios de los alimentos. Eso es lo que pudo lograr Bolivia, digamos, que es maravilloso y que lo hizo a través de los años y con una decisión muy fuerte y concreta de llevar adelante estas redes de producción de alimentos bolivianas que, pudieron garantizar que todo esto avance y pudiendo generar empleo. Una de las gerentas que es responsable de esta avanzada, la que pudimos contactar, que es parte del documental que se va a estrenar ahora en el 1 de septiembre. Juan Pablo, por último, bueno, nosotros queremos que nuestros oyentes vean el documental y después yo voy a pasar a decir tu cinematografía previa. El 1 de septiembre, en el marco de DOCA, la muestra de cine documental, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes al 1500, a las 18 horas, ¿verdad? Exactamente. ¿Y se mantiene la función del Bar La Dignidad para el 30 o esa no se va a hacer? Me parece que no, que vamos todos al primero. Bien, o sea, bien. Sí. ¿Tenemos alguna otra fecha programada en algún otro lugar? Y bueno, a partir de ahí, sí, se están programando fechas por octubre, en distintas universidades, y vamos a estar dando vueltas con el documental, justamente iniciando esta campaña, ¿no? Esta pateada, digamos, por esta empresa nacional de alimentos, que tiene que ser una construcción necesariamente colectiva, digamos. Por eso invitamos a todos, a todas, a venir a ver la peli y después estar atentas a las fechas que se vayan dando y aportar ideas, aportar experiencias, y empezar a poder construir colectivamente esta idea de empresa para que los años posteriores podamos decirle al gobierno que venga que hay que hacer esto, digamos, ¿no? Como un mandato popular. Digamos, ese es el concepto de la propuesta, ¿no? Bueno, entonces vamos a aconsejarle a nuestros oyentes que te sigan en tus redes sociales, Juan Pablo Lepore, o que sigan también al Movimiento Popular La Dignidad en redes sociales, y ahí se van a ir enterando acerca de los lugares donde se va a exhibir este documental, que realmente, más allá de lo ideológico, de lo que ya hablamos, vale la pena verlo como construcción, porque en este momento no es el mejor momento para hacer cine y mucho menos documentales, ¿no es cierto? Sí, y también le está hablando al pueblo argentino, que en este momento está totalmente descreído de la representación parlamentaria y de un montón de situaciones históricas, digamos, que lamentablemente nos han traído hasta acá. Entonces, esta es una propuesta que es válida, gobierne quien gobierne, digamos, porque es ahí donde el pueblo, en esta construcción, en esta patriada que estamos proponiendo, se hace cargo de su rol como sujeto revolucionario, sujeto, digamos, político, y no espera cada 4 años a votar, sino que lleva esto adelante como una propuesta que lo va a beneficiar, que indudablemente va a mejorar el día a día en cuanto a la alimentación y en cuanto a la generación de trabajo. Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias, un gusto conversar con vos y te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo grande a todos, a todas, y bueno, muchas gracias por el espacio y nos vemos el primero. Allí estaremos. Hemos conversado con Juan Pablo Lepore, él es director de Empresa Nacional de Alimentos, Una Respuesta Soberana, el documental acerca de la soberanía alimentaria y las propuestas para ello.